Cinesensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. A la conmemoración de la masacre de Panzos. Una masacre que le costó la vida a muchos hermanos indígenas campesinos. Bienvenidas, bienvenidos a otro programa de Cines en Sontles. Soy Guillermo Monteforte y estoy con Arturo Alvisures en la Asociación Comunicarte en la ciudad de Guatemala. Arturo es realizador de documentales, siempre con un compromiso social muy fuerte en Guatemala y siempre acompañando los movimientos de resistencia. Y esto lo viene haciendo desde tiempos de la guerra en Guatemala. Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por la oportunidad y por hablar sobre Panzos. Hay un documental que es muy importante, que no hay que dejar de verlo, que se llama Panzos, Memoria por la Tierra. Platícanos, ¿qué es Panzos? Panzos es una comunidad maya quechí que está ubicada en Alta Verapaz. Está a la orilla del río Polochic, donde ha habido mucho conflicto de parte de las empresas transnacionales que han tratado de desviar este río. Bueno, la historia ahí ha sido también de la lucha por la tierra. ¿Y qué pasó allí en el 78? Cuéntanos. En ese momento, en 1978, el 29 de mayo, fue cuando se dio la masacre. Un grupo de campesinos llegó a hablar a la alcaldía de Panzos. Estaban reclamando sus tierras y lo que recibieron fue ametrallamiento de parte del ejército de Guatemala, que mató más de 200 personas. Bueno, el documental Memoria por la Tierra es una recopilación de testimonios que vienen desde la nieta de Mamá Maquín. Mamá Maquín era la que encabezó esta protesta cuando fueron a reclamar la tierra y ella murió ahí ametrallada. El testimonio que da en su idioma María, que es la nieta de Mamá Maquín, cuenta la historia de cómo ella sobrevivió, cómo vio caer a su abuela y cómo vio caer a mucha gente. Alena akwan se cementer akchang. Akchang. Kah piano yadi kwen akarahli likam goke. 1, 2, 3. El documental también da testimonio de personas que sobrevivieron igual a compañeros, hermanos, que han sido criminalizados por la lucha por la defensa del territorio. Vamos a hablar también de la historia de Guatemala sobre el genocidio. Aquí, hablando de qué daño se ha hecho en los 36 años de guerra que duró el conflicto armado, la mayor gente que murió fue gente civil. Hay 250,000 muertos, más de 45,000 desaparecidos, entre ellos 5,000 niños y niñas. Fueron más de 600 masacres, ¿verdad? Tristemente, igual un desplazamiento grande de miles de personas en las montañas, personas civiles que estuvieron huyendo, 1,000,000 de personas que salió fuera de Guatemala a refugiarse allá a México, a Estados Unidos, a los países de Centroamérica para salvar su vida. Y ahora, 41 años después, está este documental que recuerda lo que pasó en el 78, ¿no? ¿Qué esperas que este documental logre? Llevar la verdad del testimonio de las personas que ahí aparecen, que se haga conciencia de qué realmente pasó en Guatemala. Llevar ese mensaje para que la gente que vea el video pueda escuchar esos testimonios y analizar realmente qué están haciendo ahora estas empresas transnacionales, qué están haciendo los gobiernos. Aquí en Guatemala, el despojo, el racismo, la discriminación. Oye, ¿ha habido justicia? Bueno, todavía se sigue luchando por la justicia. Lo que sí ha avanzado es la gente ha estado contando su testimonio. No ha iniciado juicio en sí, se ha oído el testimonio ya del alcalde que estuvo ese tiempo. Hay ya varios acusados, pero la gente sigue luchando por la justicia. Y la justicia ha caminado muy poco. Panzós, Memoria por la Tierra, ¿dónde se puede ver? Está en YouTube Asociación Comunicarte, para que lo puedan ver. Arturo Albizures, muchísimas gracias, de la Asociación Comunicarte. Gracias. Nos duele, como también nos duele una historia de más de 500 años. Cines en Sontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario.